Aquí comienza Palabra y Cordillera. Sábado, como de costumbre, y estamos una vez más en este espacio radial, en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. También nos escuchan en la www.palabricordillera.wordpress.com. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, a Orley Durán. Bienvenido. Orley es parte de esta mesa de trabajo desde el principio del programa, pues desde hace 3 años que venimos haciendo este ejercicio. Pues nos ha acompañado en múltiples ocasiones, haciéndonos asesorías, observaciones y pues respaldo a este tema. Entonces, mientras Giovanni llega, que posiblemente lo haga, pues vamos nosotros a escuchar el audio de la semana. Quizá en el Cauca es un lugar en donde más bases sociales tiene la población, y quizá esa sea la razón por la que el conflicto, o por la que le cuesta tanto al Estado derrotar a la subversión. Y no es exagerado mencionar que es una república independiente, en la medida en que, si se analiza con claridad, pues definitivamente en lo que atañe al Cauca puede declararse a las FARC como un ejército totalmente beligerante. Es indiscutible que hay una permisividad de la población civil por miedo, por miedo, porque así de alguna forma lo vivimos acá. Y en la hegemonía guerrillera de estas montañas y de las montañas del Cauca, la población simplemente es la que está ahí, que como esa hegemonía son los que mandan y tienen el poder. Aquí tal vez la población tenía miedo, allá tal vez tiene una formación política, pero de ninguna manera pueden decirse que todos los chucureños éramos guerrilleros o que los caucanos son guerrilleros. Bueno, escuchábamos de audio, esta vez no fragmentos de noticias internacionales y de medios internacionales, somos nosotros mismos, pero la razón es sencilla. El tema de la semana pasada sigue siendo tema hoy. Básicamente, Orley, lo invitamos es a que nos acompañe a continuar una conversación, y es la que tiene que ver con lo que está pasando en el departamento del Cauca. Hace 8 días nos propusimos conversar sobre la tesis de si el Cauca es o no una república independiente, qué pasa allá, si también es un estado fallido o no, y la discusión se animó, pero se derivó hacia el lado de la participación social, participación de la comunidad en el conflicto, y terminamos discutiendo si la sociedad, la población civil está involucrada o no, o de qué manera se involucra en el conflicto. Por otro lado, como la discusión tomó ese giro interesante, pues nos quedó faltando el tema de qué es lo que pasa en el Cauca. Y la segunda razón es de seguir hablando de esto es porque el tema continúa. Es un tema bastante importante, pues ya van 2 semanas continuas donde el país tiene que ver con estos acontecimientos, y entonces vamos a seguirle haciendo a ese tema. Javier Mujica con U llega a la mesa de trabajo, entonces bienvenido. Y ya estamos en firme, entonces. Con respecto pues a lo que comentaba Javier David, no hay cuestionamiento acerca de que la población está involucrada, no solo porque, como lo señalan agentes del Estado, pues sean parte o hagan parte de los grupos terroristas o de las FARC que están cometiendo estos actos, pero desafortunadamente, más allá de eso, creo que son los que están en medio del fuego cruzado, del conflicto, y de alguna manera son los directamente implicados en esta, digámoslo de alguna forma, catástrofe humanitaria que está viviendo. O sea, es difícil, compleja la solución del problema. Tanto unos como otros tienen, creo que, muchas razones para seguir tercos ante sus posiciones, pero sí creo que los únicos que están ganando con esto son las FARC, y pienso que el resto de los colombianos, independientemente de la, de los colombianos de bien, independientemente de la posición que asumamos, tenemos que llegar a unos acuerdos para que definitivamente entremos en razón y no causemos una tragedia mayor a lo que está viviendo el Cauca. Es lamentable, como lo decíamos, es difícil una situación para el presidente de la República en estos momentos, quien podía tomar una de las decisiones que tanto piden, que es la desmilitarización. Creo que no va a tomar esa decisión, y algunas acciones, desafortunadamente, que se han visto por los medios de comunicación con respecto a las actuaciones de los indígenas en los atropellos a la fuerza pública, creo que tampoco tienen presentación. Se ha convertido en una figura de este episodio del conflicto las imágenes de este militar, un sargento del ejército, llorando como tal, impotente ante la agresión de los indígenas. Afortunadamente, creo que en esta oportunidad se tiene que hacer un salvamento de la actuación del ejército, porque pues a pesar de verse de alguna manera amenazado, se ha podido actuar con prudencia, a pesar, lógicamente, también de las muertes que ya ha habido, inevitables en este tipo de conflictos, porque las tensiones están muy altas, y pienso que para un soldado con un fusil amenazado, cualquier persona en esta zona puede ser un potencial enemigo para él. La semana pasada el contexto era básicamente atentados, ataques de la guerrilla de las FARC a la población de Toribío, la presencia del presidente y el gabinete ministerial en esta población, y alrededor de eso la continuidad de las confrontaciones. El resumen que hace Javier es el correcto. Pues a esta semana se le suman es que ya las poblaciones indígenas hacen unas especies de ultimátum y pretenden de manera forzada, con ejercicios de fuerza, de la fuerza de ellos, que es bastones, machetes, el contacto corporal, pues de retirar al ejército colombiano, pues que para el universo simbólico de ellos es uno más de los actores del conflicto. Y del miércoles para acá se le suma a eso muertes, dos vidas humanas de parte de la población civil, un indígena y parece ser que un campesino, todavía no se sabe bien si es campesino o indígena, que mueren por estas causas. Entonces ahí está, digamos, el plato servido. Yo creo que para abrir también el debate, dos comentarios con respecto a lo que opina Javier. Uno, yo estoy convencido que las FARC, por supuesto que no son ganadores. Las FARC también es un perdedor, como también ha venido demostrando el Estado, que tras esa ausencia ha sido también un perdedor. ¿Y por qué perdedor las FARC? Porque sencillamente la comunidad, el Consejo Regional Indígena del Cauca, está tomando unas acciones políticas de hecho que no lo había realizado de manera tan contundente con un grupo armado en muchas ocasiones anteriores, cuando han habido protestas. Y eso también es un mensaje que le llega directamente a las FARC frente al respeto que debe tener con la población civil, en ese caso con los indígenas NASA, que son los que están enfrentando de alguna manera con la Guardia Indígena, que ha sido galardonada como Premio Nacional de Paz, y el proyecto NASA también ha sido galardonado como Premio Nacional de Paz. Ha logrado también mostrarle a estos grupos armados el poder que tiene la organización indígena en Colombia. Además que no están solos, vienen apoyados por todo movimiento indígena continental. Y el otro tema es, esto es un problema que veo, es qué es lo que estamos viendo los colombianos de ese conflicto en el Cauca, qué es lo que nos muestran los medios de comunicación, qué es lo que Caracol y RCN plantean, hacia dónde dirigir la mirada, qué opinan los colombianos. Y lo digo porque todo este conflicto se ha centrado en la en lo espectacular que fueron las imágenes de este soldado que evidentemente fue maltratado, arrastrado, impotente y ya. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, 91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, entonces la imagen que tenemos muchos es de indignación total frente a un actor que guardó la compostura, que pudo haber hecho gala de esa fuerza, de ese poder que tenía, que le dan las armas y la legitimidad que pues tiene por ser Estado. Entonces, cuando uno habla acá en San Vicente con amigos, conocidos, familiares, toda la discusión se centra en esas imágenes y perdemos el contexto. Es decir, no entendemos esas reivindicaciones que los indígenas han venido haciendo durante más de 40 años, no entendemos el significado que tiene la Guardia Indígena, que evidentemente ahí hubo un abuso de la Guardia Indígena, que también ellos están investigando a fondo y muy al interior, como lo suelen hacer en estos juicios indígenas, bueno, no es el término que ellos usan, pero podríamos plantearlo de esa manera, están haciendo también frente a esas acciones que no debieron ocurrir. Y lo otro es que esos indígenas tienen sus propios medios de comunicación, tienen sus propias emisoras comunitarias, algunas de interés público u otras, que también dan eco, pues por supuesto desde una posición muy marcada y clara, que es la defensa de la autonomía indígena, pero que son esos medios alternativos los que no alcanzan a escuchar los colombianos o a ver los colombianos, salvo Canal Capital seguramente, que está haciendo presencia allá en la zona, mostrando imágenes, preguntándole a los indígenas qué es lo que pasa, ¿no? Entonces creo que esos son los dos problemas que... Bueno, ese es el problema que evidentemente nos mueven en de qué conversar con respecto al conflicto en el Cauca. Yo tuve en la semana también, Javier y Orley, una sensación similar. Me pareció que de las veces donde los medios masivos de comunicación influyen en la opinión pública, esta semana fue muy notoria la táctica, porque además que es totalmente cambiante la opinión pública. Hace apenas ocho días era políticamente incorrecto decir que los indígenas eran agresivos y todo. O sea, alcanzaba a tener una sensación como de respeto a eso, y en ese punto incluso, por ejemplo, la posición de Javier hace 8 días era en cierta medida valiente, porque asumió la bueno, espere que los indígenas de todos modos no son peritas en dulce, y puso ahí como la contraparte. Hoy es al contrario, es políticamente incorrecto pretender explicar que la posición indígena tiene legitimidad y que las cosas que pasaron no son graves. Al punto, por ejemplo, que si fuera en términos de comparación de las confrontaciones, pesa más los rasguños y la indignación de la fuerza pública que fue afectada respecto a las dos muertes de la gente, de la población civil. Yo tuve una conversación similar con una persona y me decía, y sí vio, y pobrecito el soldado, y cómo lloraba, y qué triste, y eso le da uno rabia de patria, y daba toda, pues más o menos lo que salen en los titulares del mediodía de los noticieros, toda la argumentación. Y en una parte de respiro la interrumpí y le dije, sí, también hubo dos muertes, sí, terrible, pero vio al soldado llorar, lo vio, Javier. Entonces, digamos, representa la forma como las gentes piensan alrededor de lo que los medios de comunicación le dicen. Bueno, a ver, no sé si nos estamos o con esto se vaya a salir del tema de hoy, pero Javier David, yo pienso que los medios de comunicación no, o sea, no es por darles una responsabilidad, ¿vale? Que es periodista, sabe que es su función, es la noticia, es lo que está pasando. Yo pienso que no es que haya como tal una manipulación. Cuando se estaban pasando los bombardeos de la guerrilla, pues era lo que estaba sucediendo, estaban cayendo tatucos, habían explosiones al lado de las casas y eso era lo que pasaba. Es lamentable lo que usted dice, ese peso que ponemos como sociedad ante los hechos. Lo que pasa es que el país se ha acostumbrado a una estela de muerte y de violencia que lo que ya no lo indignan la cantidad de muertos, sino de pronto sucesos que no estaban en el contexto de que eso pudiera suceder en algún momento. O sea, pienso que la comunidad estaba, bueno, el ejército tal vez va a disparar contra los indígenas, contra los campesinos, porque no se va a dejar sacar de ahí. Pues creo que lo que sucedió fue lo contrario. No sé, y entra la duda definitivamente si es ahora un comportamiento generalizado en las fuerzas militares, digámoslo de alguna forma, por su profesionalismo, por lo que han inculcado en el respeto a los derechos humanos, o es que definitivamente gracias a los medios de comunicación que están con sus cámaras enfrente, pues lógicamente se evitan hacer algún tipo de confrontación que luego les vaya a costar, ¿sí?, su carrera o inclusive que vayan de pronto pues a ser sometidos a la justicia por algún tipo de exceso. Entonces, pero los medios de comunicación están mostrando eso, o sea, ¿qué diferente puede mostrar esas imágenes? De nada. También sacaron cuando estaba el presidente de la República, ahí de alguna manera, pues es de pronto una crítica de alguna forma a quienes dicen que los medios están a favor del Estado. Santos estuvo en la zona y a 2 kilómetros estaban los noticieros mostrando un retén de la guerrilla. Si hubiese querido, se pensaría por lo menos que los medios están haciendo juego al gobierno, pues eso ni siquiera hubiese pasado. Entonces yo pienso que los medios están sacando lo que está sucediendo. Pero eso fue hace 8 días. Hoy, la parte del conflicto que conocemos sigue siendo específicamente esa agresión que tuvo la fuerza pública por la guardia. Pues esta semana fue la agresión y mañana de pronto va a ser, ojalá que lo estemos comentando, que se llegó a un acuerdo entre los indígenas y el gobierno para, como lo proponen algunos, para luchar todos contra las FARC, porque al fin y al cabo, de pronto para el resto del colectivo del país el principal enemigo. Lógicamente hay un contexto histórico que lo comentábamos en el programa pasado, y no solamente histórico sino de tipo social de la zona, histórico porque han sido pueblos definitivamente aislados, menospreciados durante tanto la conquista, la colonia y la era republicana, como ahora que es un pueblo definitivamente pobre, con necesidades básicas insatisfechas más altas que el estándar nacional. Lógicamente necesita una intervención del Estado que no ha sido exitoso definitivamente, porque uno de los, o sea, aparte de que no ha sido exitoso en muchas otras partes, en muchas otras regiones de Colombia, pero pienso que esa zona tiene un cóctel que está impulsando ese santuario que se está formando histórico también de la guerrilla y que lo está convirtiendo simplemente en un corredor estratégico para ellos, para sacar droga, para como sembrados también de la base o de la hoja de coca, y también para poder proveerse de armas, etcétera. Esto no es un desconocimiento para nadie. Entonces los indígenas quedaron en el peor de los mundos y en estos momentos sí pienso que, aunque ellos lógicamente de pronto los conocen mucho más ustedes, que han estudiado mucho más esa parte, pero seguir en la terquedad de pronto de que van a ejercer su autoridad allá, que es evidente que la guerrilla no les hace caso, les hace mucho más caso al ejército que se retiren, porque cuando fueron a sacarlos del retén, pues la guerrilla simplemente no se salió sino cuando a ella se le dio la gana, ¿sí? Entonces seguir pensando en esa terquedad de que vamos a aplicar nuestra autoridad, de que nos dejen acá. Yo sí pienso que el Estado lógicamente debería ceder algunas cosas, pero seguir en esa posición es de pronto peligroso y terco, no sé. Al otro lado de la cordillera. Hola, buenos días. Noticias de España. La semana pasada les comentaba que el Ejecutivo Central había aprobado unas reformas a los empleados públicos, a los funcionarios. Pues bien, esta semana esos funcionarios, esos empleados públicos han salido a las calles a manifestarse en casi todo el territorio español en contra de los recortes pronunciados por el Gobierno Central. También esta semana ha sido noticia que la Comunidad Autónoma de Valencia ha pedido al Gobierno Central un rescate porque se encuentra en quiebra, una ayuda para poder hacer frente a los pagos. Curiosamente, una comunidad valenciana que siempre ha estado gobernada por el partido del PP, el partido del actual presidente. Este rescate que pide Valencia lo que ha generado es una desconfianza en los mercados internacionales. Por lo tanto, ellos han reaccionado bajando el IBEX 35, que es la bolsa española, y subiendo la prima de riesgo a 612 puntos, un número que se puede considerar casi de rescate total a un país, en este caso de España. A todas estas, el gobierno no reacciona. Vamos a ver el transcurso de la semana qué devenires deja y en qué noticia más va generando esto. Esto es una bola de nieve que está creciendo y cada día crece más. Las noticias van en torno a la economía y en torno a la economía les iremos comentando todo lo que suceda en el territorio español. Para Palabra y Cordillera, desde la isla mediterránea de Palma de Mallorca, César Ortiz. Buen día, feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Noticias de esta semana en Francia. Comenzamos pues con una noticia que ya había comentado y es el caso de la empresa Peugeot, que al hacer el anuncio del cierre de una de sus fábricas implicaba pues la pérdida de cerca de 8.000 puestos de trabajo. Pues en el curso de esta semana se ha sabido pues de los encuentros que han tenido representantes del gobierno, el señor François Hollande, con representantes pues directivos de la empresa y también con sindicatos, con miras a encontrar una alternativa o una solución al problema que supone pues suprimir estos 8.000 puestos de trabajo. Así que pues por el momento también se están esperando las respuestas y las alternativas que han de salir pues de estos encuentros. De otra parte, pues también otra noticia es el inicio del Ramadán. En Francia pues hay una fuerte comunidad de origen musulmana y bueno, van a comenzar a la celebración del Ramadán. Y una particularidad pues tiene que ver que los comerciantes están contentos porque según algunos estudios el consumo en las familias musulmanas aumenta, el consumo pues por lo menos de lo que es de productos básicos de comida, si bien hay tiempo de ayuno, paradójicamente parece que en las noches sus comidas y sus cenas son bastante copiosas, así que bueno, las distintas grandes superficies, las grandes almacenes se preparan también para ampliar y para mejorar la oferta de servicios a estas comunidades de origen musulmana que están celebrando su Ramadán. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Bueno, esta semana nos sigue enviando información al otro lado de la cordillera César en Palma de Mallorca y Dani Josué en Isla Reunión. Ellos básicamente hicieron algo similar a lo que nosotros pretendemos hoy, que es continuar con profundizando el tema de la semana pasada, la crisis económica en España, que se concentra ahora en uno de los estados, en Valencia, más o menos una de las regiones como las nuestras acá, y la crisis de la fábrica de carros Peugeot. Además, pues nos comenta Dani sobre el inicio de Ramadán en Francia, que tiene bastante influencia musulmana. Mientras tanto, nosotros seguimos acá conversando del tema, si hay república independiente del Cauca y cuáles son esas condiciones. Y los medios de comunicación sí influyen, Javier, tienen una influencia, seguramente no es una influencia marcada por un favoritismo, por el estado que saco acá, pero cuando uno decide abrir los micrófonos o prende la cámara, el tema de la imparcialidad ya, es decir, ya no es una situación real. Cuando yo decido que es esto lo que quiero grabar y no aquello otro, pues por supuesto. Entonces, lo que pienso es que los medios no han sido lo suficientemente, no han tenido el rigor suficiente para contarnos bien todo lo que ha ocurrido. Entonces se han quedado en las imágenes del grupo de indígenas con machetes o el grupo de soldados defendiendo la trinchera y la tensión que genera esta situación y que ya van los unos y que vienen los otros. En eso se ha quedado el cubrimiento. Lo que no hemos entendido los colombianos es esas razones de peso que sostienen esos indígenas para darle continuidad a esa resistencia civil. Y eso no lo han entendido los colombianos porque los medios no se lo han explicado. Entonces seguimos. Si mañana hay un acto de paz, un acuerdo, van a filmar el acto de acuerdo, pero seguimos sin entender porque los medios no están contando qué es lo que está pasando detrás de esos grandes acuerdos o cómo se logran dar esas concertaciones y si es afecta de alguna manera la opinión. Y en el fondo yo no creo que ellos estén planeando que el ejército o los grupos armados salgan de la zona, sino que como a mediano plazo se hace un replanteamiento de esas estrategias de entrada de los grupos armados con acciones que del Estado también beneficien a esas comunidades en todos los aspectos del desarrollo que ellos están planeando, que es el plan de vida muy distinto al desarrollo que estamos nosotros o que como se concibe desde esta otra línea. Debe ser muy fácil parcializarse en una situación tan compleja. Los medios de comunicación y las personas, los que consumimos medios de comunicación, nos queda relativamente sencillo coger solo una parte del tema y si nosotros lo alcanzamos a anunciar. Yo incluso le dije a Javier que si no era parcializada su postura, al menos era desconocimiento. Me hice una reflexión durante la semana y el comentario también un definitivamente... No, iba para mí también. No conocemos. Yo me declaro ignorante de comprender de manera global la situación del Cauca. Se me hizo incluso parecido a como cuando uno trata de entender la guerra entre Israel y Palestina, que tenemos sin cruzar el charco, sin aquí muy cerca. Un mundo diferente, un nivel de organización histórica distinta. Es que no entendemos ni siquiera qué es la Guardia Indígena. No es un poco de manes con unos palos y unos cuantos machetes, sino que hay toda una organización en torno a eso. Esos bastones de mando tienen un significado muy especial dentro del misticismo que ellos tienen. Son gente que se ha venido formando en distintos aspectos de la vida en comunidad. No son guerreros que mandan al frente, sino que hacen parte de todos esos procesos internos del plan de vida que ellos han creado con esos que llaman tejido de vida. Entonces, tejido de comunicación, tejido, bueno, en fin, como muchas formas de entender eso. Y hasta que los medios no entiendan eso, no van a entender por qué esos manes están allá tratando de sacar a estos grupos armados. Bueno, vamos a esta hora, 8 o 9 minutos de la mañana, a escuchar la primera canción que nos envía nuestro amigo Alberto desde Bogotá. Desafortunadamente Javier David nos siguió sus sugerencias musicales y nos envió a el dúo que conforma la agrupación más representativa de la escena electrónica de las últimas décadas, a Chemical Brothers, y dicen los rumores que esta primera canción, cuyo nombre es el tema para el velódromo, es la canción o va a ser la canción oficial de los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, entonces nos dejamos con electrónica, que en Gran Bretaña debe ser similar a la champeta. Theme from Velodrome. This is the Chemical Brothers on Radio 1. Bueno, yo no sé si nos ocupamos en estos 20 minutos que nos quedan de programa, pues a tratar de plantear un poco cuáles son las salidas a la coyuntura, ¿no? Desafortunadamente reconocemos que hay unas problemáticas históricas que difícilmente se van a poder solucionar de la noche a la mañana, pero sí creo que en estos momentos se deben buscar unas salidas. Hay algunos que proponen, por ejemplo, la creación de una zona humanitaria en el Cauca, leyendo la propuesta que manifestó en un programa, en un espacio periodístico, el expresidente Samper, pues creo que se hace bastante viable. Primero porque el gobierno Santos ya reconoció como tal la existencia de un conflicto armado en Colombia, y lógicamente pues estamos viendo un escenario de guerra. Eso no lo puede manipular ningún medio de comunicación. Hay una guerra que se está viviendo, y entonces es evidente que entre las posturas del derecho internacional humanitario, por ejemplo, están una de las tantos puntos neurálgicos que piden los indígenas, y es el retiro no como tal de toda su zona, de las bases militares, sino de las zonas pobladas. Y eso sí creo que puede ser un pequeño alivio, por lo menos, a la tensión. Es indiscutible que cada vez que la guerrilla dispara desde esos cerros cercanos, pues sus armas, que son poco precisas, terminan cayendo en los patios de las casas del lado. Precisamente caen. Y eso fue lo que de alguna manera fue el detonante, ¿no? Todo estos artefactos que cayeron en el centro de salud de Toribío. Desafortunadamente, desde que conocemos noticias del Cauca, pues 10 o 20 años inclusive, siempre ha sido la población civil la que está de alguna manera siendo la más afectada por estas acciones militares. Y la otra parte, un paréntesis en este del DIH, no sí. Solo de lo que usted está hablando, que aparte de eso de no presencia militar en zonas pobladas, el principio de distinción, que es que a los civiles no se les incluye en el conflicto. Ellos están también argumentando ese principio del derecho internacional humanitario. Bueno, y la contraparte de esta propuesta es que es algo que difícilmente creo que se va a cumplir, es que la propuesta de que las FARC entreguen y dejen de reclutar niños indígenas, como según algunas ONGs calculan, aproximadamente más de un 50% de los miembros de las FARC son indígenas. Entonces, esto es una condición que no creo que se vaya a revertir fácilmente. Las FARC nos han acostumbrado a que transgreden, ¿sí?, todo tipo de normas. No, su condición de ilegalidad tal vez les da esa permisividad para seguir actuando de esta forma, pero pues es una de las salidas. La otra de las salidas que plantean algunos es que pues los indígenas el Estado reconozca como tal definitivamente una zona de autonomía indígena, y que en conjunto saquen o luchen contra las FARC y contra la influencia de las FARC en esta zona. ¿Sí? Y hay otra propuesta, lógicamente, que es la intervención de organismos internacionales. Hablábamos en el programa pasado una ironía para Colombia, que mientras preside la instancia de la ONU para la solución de conflictos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y busca salidas, por ejemplo, a la crisis en Siria, ni siquiera podemos tener una salida a este conflicto que vivimos en el patio de nuestra casa. Entonces, de todas maneras, son propuestas de soluciones que están en la mesa, y vamos a ver cuál de ellas en esta semana ojalá podamos dar la noticia de que por lo menos este conflicto que se está saliendo, o que ya se ha salido de las manos al Estado, pueda iniciar con parte de la solución, y es la calma como tal de esa población para que vuelva a su vida normal. Se encuentra también el tema del cumplimiento de unos acuerdos formales que estas comunidades han hecho con los gobiernos desde Samper en adelante, porque a Popayán, en épocas de Samper, la sitiaron los indígenas, las organizaciones indígenas paralizaron la capital del departamento, y ahí se dio uno de los principales acuerdos entre gobierno y comunidad indígena. Lo que ha venido pasando, entiendo, es que es una sucesiva un sucesivo incumplimiento de estos acuerdos y que pues ahí están plasmadas todas las cosas. O sea que digamos en el famoso plan de vida que tienen los indígenas no solamente está el meramente instrumental de salgan de mi territorio, no, o sea, no queremos armas, sino que ellos tienen un proyecto, una propuesta organizada. Y habría que intentar, repitiendo un poco lo que dijimos hace un rato, intentar entender la forma de autonomía de ellos. Yo creo que ellos no están pretendiendo, como en España, una comunidad autónoma o un cantón suizo en nuestra suroccidente del país. Ellos se reconocen legítimos pobladores históricos del territorio y ubican unas partes del mismo donde quieren hacer su forma de organización dentro del gran territorio colombiano, enmarcado no solamente por su geografía, sino por sus leyes, por su constitución. Son respetuosos. Y tal vez también lo terminé entendiendo cuando ahora, después de unos días, los mismos gobernadores indígenas salen a decir que se extralimitaron en el uso de la autonomía, que lo que ellos conciben por poder y autonomía no era lo que terminó pasando con lo que mencionamos al principio del programa. Yo creo que además que lo que termine ocurriendo en este conflicto va a ser también va a tener repercusiones en muchas otras comunidades indígenas que también aprendieron de los NASA a tener su propia guardia indígena. Entonces todos los ojos están puestos en el Cauca porque esta es la comunidad indígena que mayor organización tiene en el continente. Pero dependiendo de cómo se resuelva eso, también va a servir para que estas otras comunidades indígenas menos organizadas, pero que tienen también los ojos puestos allá y que lo hacen a través de la UNIC, empiecen también a establecer sus propias demandas de autonomía de su territorio. Algo con lo que acabas de hablar, Ley, se escuchaba una noticia en que hay un cisma ya entre las mismas uh-huh. organizaciones indígenas. Los gobernadores indígenas de esta zona no se sienten representados por los dirigentes de la ONU, y ellos lo manifestaron. No es congruente una posición con otra. No sabemos quién está, pues, como tal, haciendo el juego, tomando partida de esto, pero se refleja una gran debilidad entre la gremiación que aglutina las comunidades indígenas. Pero en el terreno siguiendo ahí con el rumor, también yo he escuchado que se le acusa especialmente a Francisco Santos, es vicepresidente de la República, y a José Obdulio Gaviria de crear una gran organización disidente indígena, creo que se llama OPIC, sí. Y digamos ellos son los voceros de esa organización, son los que han salido de parte de la población indígena a denigrar a contraargumentar la posición de la UNIC y del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es como su organización política. ¿Entiendo? O sea, que ahora tenemos indígenas uribistas también. Pues eso bueno, se creó hace 2 años, precisamente cuando los indígenas caminaron hasta Cali y llegaron a la Universidad del Valle, y el famoso encuentro, no encuentro entre Uribe y ellos, que, o sea, terminaron los indígenas no escuchándolo. Ahí, en ese contexto, nació esta nueva organización. Lo dijimos en la vez anterior, pero es evidente que la posición histórica del Estado del uso de la fuerza ha sido un fracaso en el Cauca. Eso no, ¿sí? No solamente de ahora, de tiempos atrás. La seguridad democrática de Uribe también fracasó en el Cauca, a pesar de el desplazamiento de las fuerzas militares. Prácticamente un 10% de los efectivos de las fuerzas militares de Colombia están en esta zona, y a pesar de los fracasos históricos de la intervención del Estado, nuevamente el presidente Santos, en su desespero, llega con promesas, porque no se han cumplido, que esperemos que lo sea, esperemos que se puedan dar inversiones por 500.000 millones de pesos en necesidades también históricas de esta zona, y esa sería la única manera de quitarle a las FARC su innegable influencia en estas comunidades y en estas zonas. Y ojalá que lógicamente en esta semana podamos escuchar la noticia de que se van a comenzar a dar pasos para la solución de este lamentable problema para el país. Otro detalle que se conoció con ese tema de la inversión del presupuesto del Estado hacia allá es que decían, pero es que legalmente hay una partida que se llama, una partida presupuestal, que se llama comunidades indígenas, y nosotros todos los que tributamos se aporta con ese dinero a los departamentos donde hay indígenas, y en el Cauca, por ser la mayor concentración, van 26 mil millones de pesos para allá. Entonces que digamos la aparente contradicción de exigir que el Estado representado en las fuerzas militares se fuera, pero no negar que le siguieran llegando esos 26 mil millones de pesos. Bueno, la cosa esta es que sigue habiendo una ruptura entre la comprensión nuestra del Estado y la autonomía indígena. Esa plata efectivamente llega con esa destinación, pero a los departamentos, a los ejecutivos de cada gobernación, a los gobernadores normales. Y entonces en el Cauca ya habíamos hablado, hay una clase política enquistada en el poder de hace los mismos 150 años de organización de esta forma de país que tenemos, y pues lleva una serie de procesos esa plata y no termina llegando la misma cantidad a las comunidades indígenas ni de la manera que los indígenas autónomamente quieren organizar su presupuesto. Bueno, yo creo que estamos dando por finalizado el programa de hoy. Esperamos nuevamente acompañarlos en la presentación de una noticia nacional en el próximo sábado. Javier David, Orley, a nuestros oyentes, para que sigan sintonizando la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y nos sigan escuchando como cada sábado este programa, su programa Palabra y Cordillera. Vamos a escuchar la segunda canción. Dice nuestro amigo Alberto que de esta agrupación conformada en Londres en el año de 1992, la canción El Camino Dorado, último corte del álbum compilatorio publicado en el año 2003. Control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come, I seen in the distance. Whisper some shining answer from the moon. La noticia de la semana. El pasado lunes 16 de julio, acá en San Vicente, como en todo el territorio nacional, la comunidad católica celebró el Día de la Virgen del Carmen, que es, entre otras, patrona de los transportadores. Y hubo, pues, una participación nutrida y, digamos, la fe alrededor de este ícono cristiano volvió a fluir. Y hasta ahí, pues, todo bien y no, me auno a esa celebración. La cosa complicada que me parece es que me sigue costando trabajo entender cómo uno celebra y exalta su espiritualidad, afectando otros sectores importantes de la vida humana, en este caso el medio ambiente. El mismo 16 de julio, pues, también ocurrió que hubo una acelerada contaminación por cuenta de esta celebración. No solamente el smog que botan los carros, sino los bullicios de las bocinas de pitos y de carros y motos, cabalgatas de caballos defecando en las calles del pueblo, perifoneos altísimos. Entonces celebramos la imagen de la Virgen del Carmen y contaminamos mucho más el medio ambiente, sobre todo porque precisamente hace como 5 semanas estábamos acá diciendo en la misma sección de la noticia de la semana lo importante que fue el día sin carro y sin moto en el municipio. El 5 de junio, por decreto municipal, se dice que no circulan esta clase de vehículos y había regocijo porque durante un día se sintió bastante tranquilidad y el aire estaba descargado de contaminación y de bullicio. Pues ya, finalmente la reflexión es, creo que no va a tener suerte, es proponerle al consejo que modifique el decreto, el acuerdo número 011 del 2011 y traslade el día del día sin carro y sin moto a los 16 de julio, del 5 de mayo a los 16 de julio, a ver qué puede pasar. Mi noticia de la semana tiene que ver con los nuevos anuncios que hace el gobierno para tratar de paliar la situación, la grave situación del sistema de salud en Colombia, que desde hace años viene mostrando los síntomas del colapso. Entre los anuncios o los paños de agua tibia, manifiestan algunos, que hacen el presidente de la República por medio del Ministerio de Salud, está la creación de una de un fondo de garantías dirigido a sanear la situación financiera de las empresas promotoras de salud, algo parecido a lo que se hizo en los años 90 con la banca y que fue pues el salvavidas en ese momento de la crisis hipotecaria colombiana. Se quiere hacer algo similar, inyectando recursos del sector público a muchas EPS de tipo privado. Algunos cuestionan esta intervención porque van a ser recursos de los propios colombianos que van a salvar empresas privadas que muchas de ellas, por sus malos manejos, por su corrupción, están en esta condición. Otra de las medidas es que las EPS tendrán que mostrar una solvencia económica y financiera para poder seguir prestando los recursos, lo cual va a dejar a muy pocas EPS van a contar con esta condición y van a quedar pues lógicamente pocas prestando, intermediando los servicios de salud. Otra de las noticias que se han escuchado con respecto a este tema es el giro directo que están haciendo o que va a hacer el gobierno a los hospitales públicos, porque una de las grandes fallas del sistema es la poca liquidez. Los hospitales dicen que les deben cierta cantidad de dinero, las EPS dicen que el gobierno no les gira y por lo tanto ellos no pueden pagar, el gobierno dice que las EPS pasan cuentas por servicios que no se prestan, en fin, uno de los grandes problemas del sistema de salud que tenemos, que no es de recursos, somos uno de los cuatro países que más gastan recursos en porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, con respecto al sistema de salud. Entonces el problema no es de recursos, el problema es de intermediación, el problema es de corrupción, y esto, como anuncian algunos, de lo cual yo también de pronto hago parte, se necesita un cambio completamente estructural del sistema. De lo contrario, en pocos meses se van a estar escuchando nuevas medidas para bajarle la fiebre a este enfermo terminal que tenemos en el sistema de salud. Bueno, la noticia de la semana es la marcha patriótica que mañana domingo se va a realizar en la ciudad de Barranca Bermeja, y creo que paralelo a esta actividad en el país se van a desarrollar también en otros departamentos, en otras ciudades, este mismo ejercicio de movilización social, de movimiento pues que va a terminar siendo un movimiento político de las diversas corrientes de izquierda en el país, que se están de alguna manera concentrando en esta nueva apuesta de reunificación de la izquierda en Colombia. Van a estar allí los sindicatos, los movimientos sociales, políticos, culturales. Y bueno, Barranca Bermeja es simbólico en ese aspecto de la marcha patriótica, porque también esa marcha nace de un encuentro nacional por la paz, o se robustece más bien, y lanza una plataforma en medio de este encuentro para lo que hoy se denomina marcha patriótica. Básicamente esa es la noticia de la semana. Bueno, vamos a escuchar la tercera canción que nos envía Alberto, acompañado de la voz de Richard Ashcraft, La ballena que asusta a Angelita, del trabajo discográfico titulado Ven con nosotros, lanzado el 29 de enero del año 2002. Is it sweet and pure and true?